Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera. El espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de... En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Con Pertén Crema, los hongos de que se van de Meyer Productos Terapéuticos. Frex Tea, full sabor sin calorías. Cátedra Express, más que un gusto, una cátedra en sabor. Y Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso en Puerto Cabello. Darles la bienvenida a su espacio La Hora Magallanera por RSR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Nestares en la dirección de la estación, de Javier Pereira Díaz en la dirección de información, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la gerencia de marketing deportes Jason Maldonado, la producción de José Luis Oviedo, en los controles Eduardo Llanes. Les saluda un servidor Carlos Feo. Retransmiten La Hora Magallanera, la voz de Carabobo, 1040M en Valencia, Radio Puerto Cabello, 1290M en Puerto Cabello, Radio Maracay, 930M para el estado de Aragua, Radio Yaracuy, 1090M en San Felipe, Eléctrica, 97.7FM en Ciudad Guayana, Orinoquia, 105.1FM en Ciudad Bolívar, Excelente, 107.9FM en Upata, Clave, 93.3FM en Ocumare del Tuy y Primogénita, 106.1FM en Cumaná. Recuerden que también pueden sintonizar La Hora Magallanera a través de www.telenavegante.net, tanto en su PC como en su teléfono móvil. Recuerden www.telenavegante.net para que oigan a través de su celular o en su PC el programa La Hora Magallanera. Y por supuesto también siempre el agradecimiento para la gente de www.tupizarra.wordpress.com, donde usted puede encontrar, cuando lo considere prudente, todos los programas que hemos realizado en esta temporada de La Hora Magallanera, el que estamos realizando a partir de este momento. Ya mañana estará para todos ustedes también disponible en la web, en la red, a partir de la 1 a 2 de la tarde. Ya debe estar montado allí el programa en tupizarra.wordpress.com. Recuerden que pueden enviarnos sus mensajes a nuestra cuenta de Twitter, @carlitosfeo19, a nuestra cuenta de Twitter, @carlitosfeo19, o escribir en nuestro muro de Facebook, donde ya tenemos una gran cantidad de mensajes. Nos ubican a través de La Hora Magallanera, @hotmail.com, y más adelante en el programa, si nos queda espacio, por supuesto, trataremos de sacar sus llamadas al aire a través del 482-9750. Como siempre, un verdadero placer darles la bienvenida a su espacio La Hora Magallanera, ya cuando estamos en la recta final de lo que es esta temporada regular de la temporada 2011-2012, y donde Magallanes sigue luchando en este momento a falta de 8 partidos para finalizar la ronda eliminatoria. El equipo del Magallanes mantiene una diferencia de 2 juegos sobre Cardenales de Lara y de 3 sobre el equipo Caracas en lo que es la lucha por la clasificación. Magallanes todavía tiene una posición interesante, porque además está empatado con Caribes de Anzoátegui, equipo que tiene un calendario bastante duro, y porque además está tan solo un juego del equipo de los Tigres de Aragua, que ocupa el lugar número 3 en la tabla de clasificación. Solamente parecieran, de hecho La Guaira ya prácticamente está clasificado para el mes de enero, y el Zulia tiene una posición también bastante ventajosa para acceder a la postemporada. De resto, Tigres de Aragua, Navegantes del Magallanes, Caribes de Anzoátegui, Cardenales del Lara y Leones del Caracas estarían luchando, o están luchando, por los otros 3 lugares disponibles por el pase a la postemporada. Magallanes tuvo una semana de 2 ganados y 3 perdidos en el periodo que acaba de concluir. Una semana dura para el equipo del Magallanes, donde hubo un par de juegos allí que se perdieron, que bien han podido ganarse, pero como siempre le decimos a todos ustedes, ya el juego más importante es el que se va a jugar mañana en Maracaibo, porque no se puede hacer nada con lo que ya pasó. Sin embargo, vamos a comentarles que Magallanes en semana de 5 juegos comenzó perdiendo con el equipo Caracas 8-5, un partido que Magallanes estuvo dominando temprano en el compromiso, pero donde Deolis Guerra fue vapuleado por la ofensiva del equipo de los Leones del Caracas. A Deolis le marcaron un total de 4 carreras en el inning número 6, venía tirando un buen juego de pelota el derecho Matt Wright, quien tiene un par de muy buenas salidas este año para el equipo del Magallanes. Sin embargo, un jonrón de Asdrúbal Cabrera y posteriormente batazos tanto de Carlos Rivero como de Leonardo Gil terminaron de voltear el juego a favor del equipo de los Leones del Caracas. Se perdió lo que en mi concepto fue una muy buena salida por parte del abridor Matt Wright. Lamentablemente, esta apenas fue la segunda salida negativa de Deolis Guerra en la campaña. Recuerdo que tuvo un juego malo ante el equipo La Guaira, un juego donde terminó perdiendo el Magallanes, y ante el equipo Caracas. Lamentablemente, Deolis Guerra, uno de los brazos más seguros del bullpen del Magallanes, no está en el roster disponible para esta semana. Tiene tendinitis de Deolis Guerra y no se sabe ni siquiera si pudiera estar listo para la próxima semana, cuando termine la ronda eliminatoria. Así que bueno, una salida negativa para Deolis Guerra, y lo peor, más allá de un mal juego que lo tiene cualquiera, el problema de la tendinitis de Deolis Guerra, que por supuesto ya prácticamente pudo haberlo sacado de lo que queda de ronda eliminatoria. El segundo partido de la nave fue un juego tremendo allá en Valencia contra el equipo de las Águilas del Zulia. Cuando digo tremendo, me refiero a lo cerrado que fue el compromiso, un partido donde entre ambos equipos otorgaron un total de 23 bases por bolas, y donde Magallanes, con un voy a decir algo que puede sonar algo extraño, pero tuvo algunos momentos del juego donde el picheo logró aguantar a las Águilas del Zulia, y de allí el Magallanes, con una gran ofensiva de 10 carreras, solo 8 imparables, pero recuerden lo que les acabo de mencionar de los boletos y un par de jonrones, uno de Lizondi y otro de Brian Laher, logró ganar ese importantísimo juego con marcador de 10-9. Por supuesto que alguno estará pensando por allí, caramba, ¿cómo va a ser el picheo lo que pudo ayudar en un juego donde se anotan 9 carreras? Este partido duró un total de 12 innings y el picheo del Magallanes colgó 10 ceros. Hubo un rally de 4 ante José Sánchez en el cuarto. José Sánchez no fue consistente en esta salida, algo que es preocupante, porque José Sánchez es el único de los miembros de la rotación del Magallanes que ha estado allí desde el primer día. Y luego llegó otro rally a la altura del inning número 7, donde hubo expulsados incluso, donde hubo muchos problemas, y bueno, el equipo de las Águilas marcó allí sus 9 carreras. Pero lo que fue el trabajo combinado tanto de Ernesto Frieri, Lino Urdaneta, quien está lanzando una pelota tremenda, Jan Machi y Cleveland Santeliz, lograron aguantar al equipo de las Águilas del Zulia para que Magallanes anotara la carrera necesaria con un toque de squeeze play, y la victoria entonces con marcador de 10-9. Fue una victoria muy valiosa, porque no es común que el cuerpo de lanzadores del equipo de las Águilas del Zulia le marquen tantas carreras, y logró hacerlo el equipo de los Navegantes del Magallanes. Luego vino el famoso partido del viernes en Barquisimeto, un partido que en este momento representa para el Magallanes el hecho de no estar muy cómodo en la clasificación. Era un partido donde, en caso de llevarse la victoria, el equipo de los Navegantes del Magallanes ponía 4 de ventaja en la clasificación sobre el Ara, y de perderlo, como ocurrió, tendría solamente 2 juegos en la clasificación. Aquí hubo un par de detalles en este juego de pelota. Por supuesto, Carlos Quevedo no pudo hacer el trabajo, venía de 2 salidas extraordinarias, pero esta vez fue ligado por una ofensiva que presenta puros jugadores de gran cartel, como es la ofensiva del equipo de los Cardenales de Lara. El picheo relevo, Ricardo Hernández, logró aguantar al equipo de los Cardenales de Lara, pero ya para la parte final del juego, cuando llegó la reacción, fue demasiado tarde para el equipo de los Navegantes del Magallanes, y allí entonces la derrota derrota. Digo que hay un par de detalles en este juego, porque como tuvimos la oportunidad de comentarlo en nuestras transmisiones, nos daba la impresión, incluso lo dijimos en algunos de nuestros espacios, daba la impresión de que Carlos García pudo acomodar la rotación para que Eric Jones, el pitcher más consistente del Magallanes en este momento, lanzara ese juego vital contra el equipo de los Cardenales de Lara. Jones venía de lanzar el día domingo y para el día viernes tenía los días de descanso. Nuestro punto de vista al respecto es que, si bien es cierto, el joven Carlos Quevedo tiene un futuro tremendo, es un lanzador con un control realmente excepcional. Les invito a que revisen los números en Estados Unidos de Carlos Quevedo en lo que se refiere a su control, y tiene unos números algo así como un boleto cada 13, 14 innings en su carrera de ligas menores, algo que es realmente resaltante para esta joven promesa. Nos daba la impresión de que Quevedo, quien ya le había tirado 5 ceros al equipo de los Cardenales de Lara, con tan solo 5 días de diferencia entre salida y salida, no era la mejor opción, porque Cardenales tiene un equipo ofensivo de muchísima jerarquía. Escobar, Valbuena, Jiménez, Celestino López, Tomás Pérez, son todos peloteros de grandes ligas, y en efecto lograron hacer el ajuste para batear con solvencia al joven Carlos Quevedo. Y por supuesto, lo que fue el noveno inning ese, que seguro del cual seguramente nos llegarán unas cuantas preguntas, cuando lamentablemente, y esto lo reconoció Carlos García, se privó y no trajo a Jesús Flores a batear con 3 en base en lugar de Rebel Ridley, quien tenía 10 días sin tomar un bate. Por supuesto que quedará solo para el comentario, porque Flores también ha podido ser ponchado, eso jamás lo sabremos, pero era la opción obvia para venir a batear allí y tener a Magallanes en una situación interesante. Lo cierto del caso es que fue un juego que dolió perderlo, ese ante Cardenales de Lara, porque era el juego de la tranquilidad en lo que se refiere a la clasificación, y hubo algunas situaciones de juego allí en las que realmente el Magallanes no en el juego no se hicieron las cosas de la manera correcta como para tratar de pelear un poco más ese partido, que finalizó, imagínense ustedes, 5-4 con las bases llenas y Ridley fallando con un batazo a los jardines. El sábado llegó entonces la oportunidad para Eric Jones, sigue demostrando que vivió un momento extraordinario. Yo tengo que confesarles a ustedes que yo tenía mis dudas con respecto a la venida de Eric Jones a Venezuela, sus números realmente no eran los mejores, sin embargo ha tenido un trabajo este año por arriba de lo que fueron sus 2 años previos. El dominio que está exhibiendo es tremendo. Por ejemplo, en el juego del día sábado, Eric Jones comenzó con algunos problemas para ubicar sus picheos en la zona buena. Hubo allí un pelotazo en lo que fue su labor. Muchos bateadores llegaron a la cuenta de 3 bolas, algo que no es común en un pitcher de tanto control como Eric Jones. Sin embargo, logró ajustar y luego del tercer inning terminó lanzando un gran juego de pelota por espacio de 7 entradas para que Magallanes ganara el partido con marcador de 8-0. Otro juego donde Jesús Flores destacó, el jugador más valioso para mí del Magallanes en esta temporada, el punto de conectar un jonrón y empujar un total de 4 carreras, y Brian Lahair, quien se ha calentado nuevamente, conectó también un cuadrangular y empujó 3. Ayer en el partido ante las Águilas del Zulia, Magallanes tuvo que depender de David Martínez. Cuando digo tuvo que depender de David Martínez es porque es la opción que tenía allí el manager Carlos García. Con aproximadamente unos 16 días sin lanzar, David Martínez tomó la lomita y desde mi punto de vista hizo un trabajo bastante bueno, porque a pesar de que tuvo mucha gente en las almohadillas, David Martínez llevó el juego al quinto inning, es decir, a la mitad, abajo solamente por una carrera, 1-0, con un jonrón muy discutido y en el cual se demostró que los árbitros no marcaron la jugada de la manera correcta. Sin embargo, bueno, fue jonrón de Henry Rodríguez como primer bateador del juego y David logró entonces hacer un trabajo bastante importante de llevar el juego hasta la mitad, abajo por tan solo una carrera. Sin embargo, del otro lado estaba Dwayne Pollock, que como les dije anteriormente, al Zulia no es fácil hacerle un montón de carreras como lo hizo el Magallanes el pasado día jueves, y con relevos de Meléndez, Tabata y Reed. Esos 3 estuvieron muy mal el jueves, ayer regresaron a su nivel, él entonces, el Zulia, asegurar el partido ante el equipo de los Navegantes del Magallanes. En este momento el Magallanes tiene récord de 28 ganados y 27 perdidos. Magallanes está a 4.5 del primer lugar que ocupa el equipo de los Tiburones de la Guaira, está ubicado en este momento a 2.5 del segundo que ocupan las Águilas del Zulia y está a 1 del tercero que ocupan los Tigres de Aragua. Magallanes está empatado con idéntico récord junto a Caribes de Anzoátegui y más atrás vienen con diferencia de 2 partidos los Cardenales de Lara y a diferencia de 3 el equipo de los Leones del Caracas. Hay que decirles, porque por supuesto que hay mucha gente nerviosa porque sigue pasando el calendario y Magallanes vuelve a tener una semana donde gana 2 y pierde 3, que Magallanes todavía tiene una posición bastante importante en lo que es el standing. Faltan solamente 8 partidos y hay muchos encuentros todavía, por ejemplo, entre Caracas y el equipo Caribe de Anzoátegui, hay 4 partidos pendientes. El equipo de Cardenales tiene juegos pendientes tanto con Caribe como con el equipo de las Águilas del Zulia, y toda esta mezcla de partidos que quedan entre los demás hace que Magallanes, desde mi punto de vista, todavía tenga una posición importante dentro de la clasificación, donde ganando tal vez la mitad de los partidos que quedan pendientes, con la combinación de todo este tipo de resultados que quedan todavía, entonces tener lo suficiente como para estar dentro de los clasificados hacia la siguiente ronda. Luego de hacer esta primera pausa, nosotros vamos a escuchar a Darwin Pérez, a quien tenemos hoy de invitado en la Hora Magallanera, y luego de escuchar a Darwin Pérez, vamos a hablar un poquito acerca de lo que fueron los movimientos del roster de 34, donde el Magallanes no se fortaleció para nada esta semana, eso hay que decirlo así tajantemente, porque los movimientos que hizo el Magallanes esta semana en el roster de 34 no deben tener un impacto importante, digamos, en lo que es el equipo, pero de todo eso y mucho más vamos a hablar luego de escuchar en la segunda parte a Darwin Pérez. Por lo pronto hacemos nuestra primera pausa, estamos en la Hora Magallanera. Cuando el pitcher no pasa una por la goma, están las bases llenas y el juego se pone dramático, es un buen momento para saborear un triple play de Munchy. Que no te pasen por bolas, disfruta cada momento del béisbol venezolano con las chucherías que traen más sabor. Dale duro al juego con triple play Munchy que trae 3 sabores para ti. Chicharrón son tostón y tocineticas. Llénate con un triple play de Munchy. ¡Qué Munchy este momento! Gil Reyes Sport Boutique, venta de artículos deportivos de las conocidas marcas internacionales, fabricación de uniformes para las diferentes especialidades, contamos con los mejores precios del mercado y lo más importante, nuestros productos están 100% garantizados. Visítanos en Puerto Cabello en la estación de servicio PDV Rancho Grande, local número 2, teléfono 0242-361-1291 y 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso. Pertén Crema es el antimicótico fungicida más efectivo contra los hongos en piel y pie de atleta. Pertén Crema, una aplicación diaria por una semana, elimina el hongo en tiempo récord. Con Pertén Crema, los hongos de que se van, y es de Meyer, productos terapéuticos. Va contigo, con tu estilo, te refresca y te mantiene activo. Full sabor, sin azúcar, sin calorías como tú lo buscas. Frexty, la bebida instantánea que te hará feliz. De limón, durazno y mora, no te equivoques, existe una sola. Frexty. ¿Quieres probar unas deliciosas arepitas con queso derretido o nuestros pastelitos rellenos de queso guayanés? ¿Te provocan unos tequeños rellenos de queso o de chocolate? Sí, de chocolate. Esto solo lo hace posible Cátedra Express. Visítanos en nuestras franquicias en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, Centro Comercial Expreso Chacaito, en el Unicentro El Marqués o en el Centro Comercial Líder. Además, estamos en las mejores salas de cine del país. Adquiere una de nuestras franquicias llamándonos al 0212-237-6670 o al 0414-248-7759. También puedes visitar nuestra página web www.catedraexpress.com. No permitas que te lo cuenten. Disfruta nuestra cátedra en sabor. Cátedra Express, más que un gusto, una cátedra en sabor. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en Sibia. Continuamos, amigos, en la hora magallanera. Tuvimos la oportunidad de conversar ayer antes del partido contra las Águilas del Zulia con un pelotero importante para lo que ha sido el Magallanes en esta temporada. Se trata del infielder Darwin Pérez, quien está con nosotros en la hora magallanera. Bien, tenemos en la hora magallanera el campo corto del equipo de los Navegantes del Magallanes, Darwin Pérez. Darwin, primero que nada, muchas gracias por estar con nosotros en la hora magallanera para conversar un poco acerca de esta muy buena temporada que estás teniendo este año con la nave. Bueno, gracias a usted por la entrevista. Sí, he tenido una buena temporada, espero seguir así mientras los pocos juegos que me quedan. Te hemos visto actuar en el campo corto y en la segunda almohadilla. En la segunda almohadilla te has visto muy bien, en el campo corto también, el juego diario te ha sentado bastante bien. ¿Cuál de las dos posiciones le asienta mejor a Darwin Pérez? Mira, yo soy shortstop natural, la segunda base la he jugado poco, he aprendido bastante esta temporada, empecé jugando segunda base, como ustedes saben. Carlos me enseñó bastante en los doble play, me dijo varias cositas que me faltaban y he aprendido mucho. ¿Qué tan importante estar acá en el equipo Magallanes con tantas figuras de experiencia? Es una mezcla interesante entre peloteros como Darwin Pérez, que van camino a las grandes ligas, y peloteros que ya han hecho el camino, como por ejemplo Andrés Eloy Blanco. ¿Qué tan importante esa mezcla dentro del equipo Magallanes? Mira, para mí es muy importante porque uno aprende al día a día cosas que los novatos no saben. Andrés me ha enseñado bastantes cosas, más que en la defensa, en el bateo, en la forma de jugar, pensando en el shortstop, donde tengo que ponerme con cada bateador. Él me ha enseñado muchas cosas y bueno, jugar aquí con Magallanes, pienso que es una experiencia bastante grande porque hay muchos peloteros de grandes ligas y uno gana bastante experiencia. Con respecto a lo que son tus características de juego, eres un pelotero de defensa, de contacto con la pelota, de correr, de robar base. Vemos que tu promedio está alrededor de los 280 puntos, pero tu porcentaje de envasado es casi de 500 por la gran paciencia que tienes en el home plate y la capacidad enorme que resaltamos transmisión a transmisión de llevar los turnos a cuentas largas de 3 y 2. Bueno, sí, trabajo más que todo en poner a esos piches a pensar y trabajarlo bastante para que se cansen, agarrando bastante picheo, viendo, haciendo los suyos picheos buenos. Y creo que me he preparado para eso porque en Estados Unidos estuve haciéndole muchos swing a pichón malo y el equipo de Anaheim me dijo que viniera a trabajar mucho en hacer los swing pichón en los que estén en la zona. ¿Qué tan importante es la confianza que te ha dado el cuerpo técnico, Darwin, jugar todos los días? Comenzaste la temporada en Maracaibo muy bien, luego con la llegada de Altuve fuiste algunos días a la banca, pero ya al final ya tú eres un jugador de todos los días, bateando de primero, de segundo o en la parte baja del line-up. ¿Qué tan importante esa confianza para un equipo con tantos seguidores en el país como el Magallanes? Bueno, la confianza creo que me la gané yo mismo por demostrar, cuando me dieron la oportunidad, demostrar el día a día de que yo podía jugar, que podía hacer el trabajo también, pues. Y pienso que la constancia, el prepararme cada día antes del juego fue lo que me llevó a jugar ahorita más a diario. ¿A qué cree Darwin Pérez le ha sacado más provecho de esta estadía en Venezuela, más allá de la experiencia que se va ganando? ¿En qué aspectos del juego de Darwin Pérez has mejorado de manera notable en esta campaña? Mira, el bateo he mejorado bastante en, como te dije ahorita, hacerle suyo a buenos picheos, tratar de poner la bola en juego para estar siempre en base. Y tratar de no poncharme tanto, porque tú sabes, los jugadores pequeños siempre tienen que estar en las bases, correr, robar bases. Entonces, eso es lo que he mejorado este año. El Magallanes ha tenido una temporada bastante buena, pienso yo, a excepción de un par de semanas donde las cosas no salieron bien. Ocurre en todos los equipos de pelota en temporadas como esta. ¿Cómo ves el equipo en este momento cuando hay una lucha tan fuerte por entrar en la clasificación? Bueno, el equipo está bien animado. Los peloteros siempre dan ánimo a cada bateador que se para en el home play. Tenemos buenos peloteros, buenos pitchers, buenos bateadores, y creo que vamos a estar bien durante ahorita estos pocos juegos que nos quedan. Háblanos del juego con las Águilas del Zulia, el que terminó 10 carreras por 9. Háblame un poquito de cómo se gestó esa jugada de squeeze play que tú ejecutaste a la perfección para que el Magallanes ganara ese importante encuentro dejando en el terreno a las Águilas. Bueno, mira, estaba esperando la seña desde el primer picheo. No me la dieron, pude agarrar unos buenos picheos de bola. Y se dio la oportunidad para montarme en el conteo de la oportunidad de hacer la seña y hacer el squeeze. El picheo no fue tan fácil, ¿no? El picheo venía cayendo a tus pies. Sí, fue como un correr hacia adentro. Lo que hice fue esperarlo hasta el último momento y poner el bate ahí para que saliera el toque perfecto. Y luego lo repetiste en el juego contra Caribe, pero lo hiciste como mucho más natural. Bueno, sí, imagínate, el picheo estaba más cómodo, fue una recta por todo el medio y la pude colocar mejor. Darwin, tenemos entendido que solo podrás participar en la ronda eliminatoria con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Háblanos un poquito acerca de tu situación. Bueno, la situación es que el equipo me llamó y me preguntaron que cómo me sentía. O sea, yo empecé desde los primeros días de práctica, nada más tuve una semana de descanso, porque ellos me dijeron que iba a empezar jugando y yo, bueno, acepté y dije que iba a estar aquí desde el principio. Y ahorita, en realidad, ellos me preguntaron que cómo me sentía. Yo les dije que me sentía un poco cansado, que no he descansado nada. Entonces, ellos dijeron que, bueno, que tomaron un tiempo libre. Quieren mandarme a Estados Unidos ahorita en enero para tener un entrenamiento que es en física y gimnasio, para poner un poco más fuerte para la temporada que viene en spin trainer. Quieren que llegue en spin trainer bastante fuerte para tener una buena temporada este año. Explícale un poquito a los fanáticos la parte humana, ¿no? Porque por supuesto no es, no, bueno, Darwin Pérez agarra y Darwin Pérez se va y Darwin Pérez va a hacer su programa físico. La parte humana del estar con este equipo desde el entrenamiento y de tener que retirarte justo en la parte más importante cuando se espera que el Magallanes afronte la postemporada buscando otro campeonato. Bueno, en realidad no es una decisión que yo estoy tomando porque yo quiero irme, ya no es eso, sino que también uno necesita descansar el cuerpo, uno necesita prepararse también para la campaña que viene, porque es muy importante. Pero, o sea, para mí, este año que viene es muy importante para mí, entonces necesito prepararme bien. Y bueno, no es nada más que no, quiero irme porque estoy cansado, no es nada, no es mi decisión, es decisión del equipo de Estados Unidos también. ¿Y cómo se siente Darwin Pérez con respecto a, bueno, tanto que has colaborado, luchado, aportado para que este equipo de Magallanes esté cerca de la postemporada? Bueno, en realidad quisiera seguir jugando toda la temporada, pero mira, no queda en mis manos, de verdad, no queda en mis manos y de verdad triste porque quiero seguir con el equipo. Y yo voy a seguir con el equipo, pero no voy a estar jugando, voy a estar viniendo y voy a estar practicando también, pero no, en realidad no queda en mis manos eso. Darwin, queremos darte las gracias por haber estado con nosotros en la Hora Magallanera y por supuesto felicitarte. Has tenido una temporada bastante buena acá en Venezuela y tu aporte ha sido significativo para el equipo del Magallanes. Suerte también en lo que pueda ocurrir la próxima campaña con el equipo de Los Angelinos y bueno, y que los pocos juegos que te quedan acá en Venezuela sirvan para terminar de consolidar esta posición que tiene el equipo. Bueno, muchas gracias. Bien, fue Darwin Pérez quien ha estado jugando entre el campo corto y la segunda base con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Desde mi punto de vista, una temporada tremenda. Al principio de la campaña tuvo algunos inconvenientes para fildear en el campo corto, pero ha venido mejorando, sobre todo el trabajo que hizo en la segunda almohadilla en una etapa del campeonato, haciendo combinación con Argenis Díaz, fue realmente brillante. Y desde el punto de vista ofensivo está alrededor de 270 Darwin Pérez, pero su promedio de envasado está casi en 450, por eso ha sido tan importante Darwin Pérez, un bateador que generalmente lleva la cuenta a conteos altos, muchos lanzamientos, generalmente uno lo ve bateando en tres bolas y un strike, en tres bolas y dos strikes, se ha negociado más de 30 bases por bola y por supuesto que Darwin Pérez ha sido importante para el Magallanes. Lamentablemente, como lo escucharon en sus propias palabras, quiere descansar Darwin Pérez y solamente acompañará en lo que resta de ronda eliminatoria el equipo de los Navegantes del Magallanes. Con esta conversación con Darwin Pérez, hacemos una segunda pausa y al regreso trataremos de leer la mayor parte de los mensajes que nos han enviado y que nos pueden seguir enviando a través de nuestra cuenta de Facebook. Nos ubican a través de La Hora Magallanera @hotmail.com y a través de nuestra cuenta de Twitter @carlitofeo19. Estamos en La Hora Magallanera.

2005, 2006, 2007 y 2008-2009. Cuando digo un poco, me refiero a 13 innings y 2 tercios en ese periodo, donde tuvo récord de 0 ganados y 1 perdido y 5.70 de efectividad. Sin embargo, este lanzador, a quien vimos ayer en alguna fase del partido entre Zulia y Magallanes calentando en el bullpen, Dani Hernández, tuvo una actuación realmente importante en la liga paralela. En 15 innings y 2 tercios solamente le dieron 3 imparables y solamente otorgó en 15 y 2 tercios 2 bases por bolas, es decir, que fue un pitcher realmente dominante, ganó 2, no perdió y salvó 3, y su efectividad fue de 0.57. Este es Dani Hernández, quien es uno de los peloteros incluidos esta semana en el roster de 34 por el equipo del Magallanes. Y José Monzón es un jardinero de apenas 19 años de edad, pertenece a la organización de los Astros de Houston, y su principal virtud es la velocidad. En la liga paralela conectó para 307 y se robó 15 bases en 18 intentos. Tal vez no es el momento para traer a un joven de 19 años como José Monzón en un momento tan difícil y de tanta presión de la temporada regular, solo que Magallanes, dentro de lo que es su estructura, repentinamente se ha quedado sin jardineros. Está jugando Mario Lizón, el right field, está jugando Brian Lajer, el jardín izquierdo, y para compartir la posición de center field en estos 4 juegos van a estar tanto Verón Andrews como César Quintero. Es lo que tiene el Magallanes para jugar los jardines. Entonces, bueno, tenemos un equipo donde hay una gran cantidad de infielders que realmente hacen un trabajo extraordinario, pero para los jardines el Magallanes ha quedado algo diezmado, y es lo que va a disponer el Magallanes esta semana, y por eso la llamada de este joven José Monzón para formar parte de lo que pudiera estar utilizando el almirante García en estos 4 juegos desde hoy hasta el próximo día 23 de diciembre. Vamos con algunos de sus mensajes, vamos a tratar de leer la mayor cantidad e ir respondiendo poco a poco. Roberto Rumbos nos pregunta: Carlos, en algún momento se habló de que Juan Rivera podía jugar, ¿dónde quedó eso? Juan Rivera no va a jugar. Juan Rivera considera que él no tenía el tiempo necesario para ponerse a tono y por eso prefirió no estar este año con el Magallanes. Desde Maturín, Hitler Márquez nos dice: hay que reforzar el picheo abridor porque a esta altura no se puede experimentar con jóvenes, hay que buscar pitchers con recorrido. Bueno, eso sería en un mundo ideal. En Disney, creo yo, sería esto, porque estamos en la semana de Navidad y de Año Nuevo, y este tipo de lanzador realmente no está disponible en este momento como para comenzar a trabajar en este momento. Y los que van saliendo de las distintas ligas del área del Caribe son lanzadores que han tenido problemas allá, como el caso, por ejemplo, de Víctor Santos, quien está con el equipo del Magallanes, incluso desde ayer en el roster activo, porque se colocó a Donny García en la lista de 14 días, y por eso también que hay tantos problemas con los outfielders, porque Donny García sigue con algunos problemas físicos. Desde Ciudad Bolívar, Johan Silva nos dice: al Magallanes le hace falta más agresividad y jugar un poco más al béisbol pequeño, que le ha dado resultados, squeeze play, toque, bateo y corrido. Creo que García debe buscar esas alternativas en los juegos cuando hay problemas para batear, como el juego de anoche. Desde Puerto Cabello nos dice David Suárez: el Magallanes tiene que equilibrar picheo con bateo, porque un día funciona el bateo y otro día el picheo. El bullpen está terrible, no mantiene los juegos y eso desanima a los jugadores. Esto nos dice David Suárez. Vuelve a preguntar por Juan Rivera, ya eso lo respondimos. La gente del programa aquí está del Magallanes, que se transmite en Cumaná, nos dice: ¿cuándo van a debutar José Carreras? Bueno, José Carreras tiene rato aquí y no ha sido incluido en el roster. Es probable que no guste al cuerpo técnico, o que se esté esperando a que se venza en estos días el contrato de Robert Coello para ser incluido en el roster, ¿no? Por allí pudieran andar los tiros con José Carreras, Víctor Santos, quien ya está incluido, y la pregunta que nos hacen acá en más de la mitad de las intervenciones, que son Melvin Mora y Andy Chávez. Saludos desde Cumaná. Elio López nos dice: hola Carlos, no se preocupen, voy a responder lo de Melvin Mora y lo de Andy Chávez, pero quiero seguir leyendo algunos mensajes porque se ha hecho costumbre, ¿no? Y esto lo digo con la confianza que ustedes me han dado con tantos años de sintonía en este programa, que un porcentaje altísimo de las preguntas que nos llegan a nosotros a través de los diferentes medios para comunicarnos tienen que ver cuándo juega fulano, cuándo llega sutano, cuándo se va a reportar aquel, cuándo viene el otro, y resulta que estamos a 20 de diciembre y todavía seguimos preguntando quiénes van a llegar, cuando solamente quedan 8 juegos para terminar la ronda eliminatoria. Entonces un poco más adelante lo voy a responder porque de verdad que lo preguntan muchísimo. Elio López de Caracas dice, se supone que Magallanes para clasificar tiene que ganar, pero dime más o menos, ¿qué fórmula? No tengo idea de eso, de verdad que no. Hay mucho enredo, hay mucha cercanía, como lo dije al principio del programa, entre los equipos que están cercanos en la clasificación, y ese tipo de cálculo a esta altura realmente sería inexacto. Lo que dice Elio es lo correcto. Magallanes tiene que ganar y más nada, porque en este momento Magallanes tiene 2.5 sobre Lara, 2 sobre Lara, 3 sobre el Caracas, y está en la parte dentro de la clasificación. Entonces esas cuentas más bien deberían venir de los que vienen de abajo para arriba. Marina Kleinschmidt nos dice, buenas noches Carlos, no entiendo si hay 2 outs, 3 en base en el último inning perdiendo por una carrera y el bateador se va con el primer picheo, no espera un lanzamiento a ver si gana un boleto y trae la carrera, ¿no? Los bateadores los veo muy desesperados. Esta es la opinión de Marina Kleinschmidt, refiriéndose claramente a ese famoso turno del noveno inning de Rebel Ridley ante César Jiménez en Barquisimeto. Yo creo, y esta es una percepción personal, si el bateador en ese momento, Rebel Ridley, no tomaba un bate desde el día 6 de diciembre y viene en esa situación del 16 de diciembre, 10 días después, con base llena, 2 outs en el noveno inning, perdiendo por una, yo creo que Ridley dijo, mira, no se sentía muy seguro a la hora de batear allí y trató de hacer swing rápido para tratar de poner la bola en juego. Lamentablemente le salió un fly a Ridley y allí terminó el juego de pelota. Nos dice Luis Felipe Figuera, es importante enfatizar que Magallanes no depende de nadie, sino de su propia capacidad para ganar. Su destino está en sus propias manos. Eso es completamente cierto. Este mensaje del amigo Luis Felipe Figuera. Miguel Ángel Fraíno desde Caracas nos dice, quedan 7 juegos, 3 contra las Águilas. Allí está la clasificación del equipo. Debemos pensar en subir al tercero o al segundo y no mirar hacia atrás, contar con nosotros mismos. ¿Cuáles peloteros dejarán de jugar próximamente? Es la pregunta de Miguel Ángel Fraíno. Bueno, ya escucharon ustedes el caso de Darwin Pérez y Brian Laher. En la palabra del propio manager Carlos García, va a pasar Navidad en los Estados Unidos y no va a regresar Brian Laher. Es una lástima porque realmente ha tomado el ritmo nuevamente Brian Laher y bueno, y ahora se va a marchar. Ojalá que ese impulso le dure en estos 4 partidos para ser importante para el equipo de los Navegantes del Magallanes en esta semana que comienza mañana en Maracaibo, en lo que se refiere al Magallanes y la Liga. Marlon Noriega se pregunta por qué ayer no lanzó Matt Wright y meten a David Martínez, que tiene 16 juegos seguidos sin lanzar. Hay que buscar ganar y me parece que con esos chamos no llegaremos a ningún lado, dice por acá Marlon Noriega, quien también critica al almirante Carlos García por sus decisiones. Lo primero que vamos a decirle a Marlon es que el Matt Wright lanzar ayer con 3 días de descanso no era lo más conveniente para el Magallanes. Lanzó el miércoles y no tenía los días. Y los chamos, David Martínez ha hecho un buen trabajo y Quevedo ha tenido solamente un juego malo. Y son con los que cuenta el equipo de los Navegantes del Magallanes. Por acá, Jimmy Piñango nos dice, pienso que Callaspo debería jugar al campo. Callaspo tiene problemas en su brazo derecho. Callaspo tiene problemas para tirar la pelota y es por eso que está jugando solo como bateador designado. E integrar en el roster a Yoermín Chávez y a William Bergoya. Algo debe estar pasando con Yoermín Chávez, algo que les confieso desconozco, porque estando Yoermín Chávez, pienso que tal vez no se hubiese subido a José Monzón, un pelotero que, como les expliqué en los números, tiene muchas cualidades para jugar al béisbol, pero solo tiene 19 años y Yoermín Chávez ya tiene experiencia, ¿no? Esta sería su, o está en su tercera temporada en la liga. Así que el hecho de que haya subido este muchacho y no lo haya hecho Yoermín Chávez, no sé, tiene que ver con algo que debe haber con respecto a Yoermín Chávez. Israel Galaví nos dice: hay que tener ánimos para esta temporada, ligar con todo. Carlos, desde San Antonio de los Altos, full sintonía. Muchas gracias a Israel. Rafael Rangel dice: es deber del manager ordenar que aguanten picheo, o solo el jugador decide. A veces el manager ordena aguantar un lanzamiento. Fíjense, hay en ocasiones cuando en la transmisión nosotros decimos Sojo, y decimos Sojo porque es el coach de tercera, le enseña el dedo índice de la mano izquierda al bateador. Eso quiere decir aguanta uno, allí le están dando la orden, pero hay situaciones, dependiendo del tipo de bateador, donde el bateador es libre de hacer swing o no. Hola Carlos, hermano, ¿en dicha de jugaría lo que resta de temporada, incluyendo round robin y final, o tendrá restricciones? Eso lo vamos a responder después de la pausa, al regreso, porque también tenemos muchísimos mensajes vía Twitter. Vamos a leerlos y a comenzar a darles algunas impresiones que tenemos nosotros sobre el equipo de los Navegantes del Magallanes para afrontar estos últimos 8 juegos de la ronda eliminatoria. Una última pausa, en breve mucho más en La Hora Magallanera. Cuando el pitcher no pasa una por la goma, están las bases llenas y el juego se pone dramático, es un buen momento para saborear un triple play de Munchy. Que no te pasen por bolas, disfruta cada momento del béisbol venezolano con las chucherías que traen más sabor. Dale duro al juego con triple play Munchy, que trae tres sabores para ti: chicharronzón, tostón y tocineticas. Llénate con un triple play de Munchy. ¡Qué Munchy este momento! Gil Reyes Sport Boutique, venta de artículos deportivos de las reconocidas marcas internacionales, fabricación de uniformes para las diferentes especialidades. Contamos con los mejores precios del mercado y, lo más importante, nuestros productos están 100% garantizados. Visítanos en Puerto Cabello, en la estación de servicio PDV Rancho Grande, local número 2, teléfono 0242-361-1291 y 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso. Pertén Crema es el antimicótico fungicida más efectivo contra los hongos en piel y pie de atleta. Pertén Crema, una aplicación diaria por una semana, elimina el hongo en tiempo récord. Con Pertén Crema, los hongos de que se van, y es de Meyer Productos Terapéuticos. Va contigo, con tu estilo, te refresca y te mantiene activo. Full sabor, sin azúcar, sin calorías, como tú lo buscas. Frex-Tea, la bebida instantánea que te hará feliz. De limón, durazno y mora. No te equivoques, existe una sola. Frex-Tea. ¿Quieres probar unas deliciosas arepitas con queso derretido o nuestros pastelitos rellenos de queso guayanés? ¿Te provocan unos tequeños rellenos de queso o de chocolate? Sí, de chocolate. Esto solo lo hace posible Cátedra Express. Visítanos en nuestras franquicias en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, Centro Comercial Expreso Chacaito, en el Unicentro El Marqués o en el Centro Comercial Líder. Además, estamos en las mejores salas de cine del país. Adquiere una de nuestras franquicias llamándonos al 0212-237-6670 o al 0414-248-7759. También puedes visitar nuestra página web www.caterexpress.com. No permitas que te lo cuenten. Disfruta nuestra cátedra en sabor. Cátedra Express, más que un gusto, una cátedra en sabor. Les estamos presentando La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 en Sibión. Bien amigos, entramos en la última parte de La Hora Magallanera. Vamos a leer algunos mensajes de que nos han enviado a través del Twitter, arroba carlitofeo19, y hablar un poco también acerca de lo que serán los compromisos del Magallanes en esta semana. La gente de 100% Deportes, arroba 100% Deportes, nos dice: creo que Magallanes, con ganar 4 de 8, juega 500 y es suficiente para clasificar. Es probable que eso sea así. Roberto Enrique nos dice: Magallanes debe jugar todos los juegos como si fuera el último y ser más agresivo. Sí, eso es correcto. El juego más importante es el que viene, no el que pasó. A ver, buenas noches. Si Lajer es uno de tus bateadores fuertes y entró en ritmo, ¿cómo es posible quitarle el bate con tres en base? Esa jugada dio para todo. Un sector importante piensa, como el amigo Andrés Martínez, de que Lajer ha debido batear ante el zurdo César Jiménez el pasado viernes, y otro sector considera que ha debido ser Jesús Flores, que sí, había que sustituirlo, pero por Jesús Flores. Es lo que opina la la mayoría. Richard Guacare nos dice, Altuve y Flores deberían batear segundo y tercero, porque cuando están juntos producen carreras. Lo que pasa es que García coloca entre los dos a Brian Lager para tener esa variación allí, ¿no? De derecho, zurdo, derecho, y en ocasiones también a Alberto Callaspo. Vamos a ver, tenemos más mensajes por aquí. Lucio Delgado dice, ¿hasta cuándo, mi amigo Carlos, estos errores de managers? No hacen las jugadas ni los movimientos de los lanzadores. Robinson nos dice, ¿cómo viste el batazo de Callaspo en el que Argenis Díaz se privó contra Lara? Yo no sé si iba a anotar en carrera Argenis o no, pero Argenis ha debido montarse en tercera y no lo hizo, ¿no? Eso es algo del ABC del béisbol. Ricky Pinto nos pregunta, ¿tenemos bajas importantes? ¿Mora estará con el equipo? No lo sé, y eso lo vamos a comentar en un ratico. Voy a dejar de último un tuit que nos mandó por acá Andrés Guerra, porque por allí voy a comenzar a hacer el comentario con respecto a Melvin Mora y a Andy Chávez. Abdelaziz Velázquez nos dice, clasificaremos, y lo mejor es la incorporación de Mora y Andy, que son motivadores, y este tipo de jugadores no los tenemos hace años. Osmel Oropesa nos dice, desde mi punto de vista, los dos juegos versus las Águilas en Valencia, la actuación de los umpires cambian el análisis. Eso nos lo dice Osmel Oropesa. Los árbitros de afuera han estado, desde mi punto de vista, muy por debajo de los árbitros criollos en esta temporada. Por allí también les voy a dar ya en los minutos finales del programa, porque ayer me lo preguntaron varias veces vía Twitter, de cuántas veces había sido expulsado en un juego en esta temporada Carlos García. Ayer, en una situación de bolas y strikes, Carlos salió del dugout a reclamar, y por supuesto que eso representa una expulsión inmediata, ¿no? Automática, pero más allá, ya les voy a dar un dato con respecto a esto. Vamos a ver, hay muchas preguntas con lo mismo, por eso estoy tratando de arriesgar, de mezclarlas por acá. Arroba Alberto González nos dice, buenas noches, creo que García está arriesgando la defensiva por la ofensiva. Hay que ganar estos juegos que son importantes. Yo creo que el almirante está jugando con lo que tiene allí. Robinson 31G, Carlos, necesitamos un jardinero urgente. Eso es completamente cierto, pero esta semana no ha llegado. José Saad también nos habla acerca de lo que es la zona de bolas y strikes de algunos de los árbitros de la liga. Carlos Salinas nos dice, buen programa, una pregunta, si Mora y Andy no juegan en la ronda regular, ¿pueden jugar en el round robin? Sí, pueden jugar en el round robin, lo que pasa es que no pueden reforzar a ningún equipo porque hay una fecha en el mes de diciembre donde hay que jugar antes para aspirar, jugar postemporada como refuerzo, como sustitución en caso de que su equipo no clasifique. Arroba José Ramos nos dice, saludos Carlos, ¿qué pasó con Deolis Guerra que no está en el roster? Tiene tendinitis. De Oli Guerra, y un último tweet, quedan otros cuantos pero no nos va a dar la oportunidad de leerlos. Desde Milwaukee nos escribe Federico Ortega y nos dice, en tu opinión, ¿será beneficiosa la incorporación de Melvin Mora tan avanzada la temporada? Y vamos a contestar esto, ¿no?, en este instante, y les decía que por acá un Twitter de arroba de Wolf Guerra, el amigo Andrés Guerra, dice lo siguiente: este no es el momento para empezar a preguntar por Mora, Chávez, y colocó un etcétera. Hay que vencer y morir con los que están en el roster. A veces me da la impresión, cuando de cada 10 preguntas, 9 van dirigidas a Andy Chávez, a Juan Rivera, a Melvin Mora, a Carlos Guillén y su posible participación con el equipo del Magallanes, a veces me da la impresión de que la gente tiene la falsa creencia de que estos peloteros de un estatus importante dentro de lo que es el béisbol organizado y dentro de lo que es el béisbol de las grandes ligas, van a llegar a la liga venezolana. Además, en el mes de diciembre, cuando la liga está más fuerte, van a practicar una semana, 10 días, van a agarrar el bate y enseguida van a cargar con el equipo. Revisen los peloteros que en esta temporada están participando en esa condición, peloteros estelares de grandes ligas, y revisen sus números para que se den cuenta. Asdrúbal Cabrera, cuando le dio el jonrón, y Asdrúbal es una superestrella desde mi punto de vista del béisbol de las grandes ligas, cuando le dio el jonrón a Deolis Guerra, tenía 14 turnos sin dar hit y tenía algo así como de 21-4 en la campaña. Alberto Callaspo, otro estelarísimo bateador de grandes ligas, creo que tiene de 21-3 en la campaña. Andrés Eloy Blanco tenía de 17-2 en la campaña. Gerardo Parra, quien ya se aproxima a 50 turnos, en estos días conectó su primer extra base de la campaña. Estaba bateando por debajo de 270 y solo había conectado sencillos. Cuando llegó Jorby Torrealba, se pensó, caramba, ahora sí, porque llegó Jorby. Jorby creo que no llega, no tiene más de una o dos empujadas y su promedio está por debajo de 200. No es fácil, después de tanto tiempo, incorporarse y llegar matando la liga, justo cuando la liga está en su mejor etapa. Entonces, esa creencia de que va a llegar algún estelar pelotero del Magallanes, se va a uniformar y enseguida el equipo va a disparar, como se dice en el término hípico, y va a ganar 6-7 juegos de manera consecutiva, eso es completamente inexacto. El caso de Melvin Mora. Melvin Mora no juega desde julio. Ha estado practicando, ayer lo hizo incluso en el José Bernardo Pérez de Valencia, pero va, tengo entendido, va a pasar Navidades en los Estados Unidos. Navidad es el día 25, y el día 26 hay juego contra los Bravos de Margarita, lo que sería ya el partido número 59 de la ronda eliminatoria. Entonces, ¿estaría o no estaría? No me da la cuenta, ¿no? De todas maneras hay que esperar. Andy firmó su contrato con el equipo de los Orioles de Baltimore. Andy tiene tiempo entrenando con el equipo del Magallanes y, tengo entendido, está en Estados Unidos con todo lo que tiene que ver con su contratación con el equipo de los Orioles de Baltimore. Entonces hay que esperar a ver qué piensan los Orioles de que un pelotero al cual ellos acaban de firmar y que no juega desde el mes de octubre, comience a jugar ahora en el mes de diciembre, estando a un mes y fracción del comienzo del sprint training. Eso hay que esperarlo, ¿ok? Y Robinson Chirinos tiene todavía el problema en su mano, ha estado trabajando durísimo, tratando de recuperarse, y vamos a ver si Robinson Chirinos también puede estar a tono para la próxima semana. Señores, los que están son los únicos que pueden hacer algo por un equipo de pelota, en este caso el equipo de los Navegantes del Magallanes. Ningún pelotero que no esté en el roster de 34, o que tenga algún compromiso con su organización de Grandes Ligas, o que no esté en forma, no puede hacer absolutamente nada por el equipo. Y recuerden algo que le hemos mencionado a ustedes muchísimas veces, que no es algo que se me ocurrió a mí ni nada por el estilo, sino que es algo que es realmente exacto. Ganan los hombres y no los nombres. Entonces, Magallanes y el Almirante García van para adelante esta semana con los peloteros que tienen inscritos en el roster de 34 y van para la próxima semana. Ojalá se produzca alguna de estas adiciones, a ver de qué manera pueden contribuir con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Pero los que están en este momento en el roster son los únicos que pueden hacer algo para que el Magallanes mantenga su lugar dentro de la tabla de clasificación. Dicho esto, vamos con la rotación ya para finalizar el espacio y darle paso al Big Leaguer Damaso Blanco. Magallanes esta semana, 4 compromisos, todos debido a muerte. Estará Matt Wright mañana contra las Águilas del Zulia en Maracaibo. Es un parque difícil para los bateadores, aunque la primera vez que Magallanes jugó por allá hubo bastantes carreras, pero esta es otra etapa del campeonato y el Zulia en este momento luce como un equipo blindado. Matt Wright es un hombre que tira strikes y luce como una buena opción mañana para iniciar la serie en Maracaibo. José Sánchez, si bien es cierto, ha estado inconsistente, sus mejores partidos en los últimos años los ha lanzado allá en el Parque Luis Aparicio el Grande de Maracaibo y será la segunda opción. Carlos Quevedo va a lanzar el jueves contra los Tiburones de la Guaira en Valencia, y Eric Jones, el mejor pitcher del Magallanes en este momento, va a estar el día 23 contra los Tigres de Aragua, también en Valencia. El resto del calendario para el Magallanes, recuerden que el día 26, que aparecía como día libre en el calendario, el Magallanes le fue reprogramado un juego en Valencia contra los Bravos de Margarita. Luego el día 27 será contra la Guaira en Caracas, cerrando contra Águilas del Zulia y Leones del Caracas los días 29 y 30 en el estadio José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia. De esta manera, mis amigos, estamos llegando al final de la Hora Magallanera por la noche de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Nos despedimos con Eduardo Llanes en la parte técnica, la producción de José Luis Oviedo. Les habló un servidor, Carlos Feo. Nosotros vamos a regresar mañana desde el estadio Luis Aparicio el Grande de Maracaibo. A las 7 será la antesala del juego Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia. Por el juego reprogramado del próximo día lunes 26, por supuesto no podemos tener el espacio a la Hora Magallanera, así que desde este